En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Comenzamos nuestro tiempo de personas y empresas en el Foro de Recursos Humanos con muchos contenidos. Hoy 23 de julio 2018, a punto de empezar para muchos las vacaciones y otros que la estarán disfrutando en muchas empresas. Lo que también vamos a hacer hoy en el Foro de Recursos Humanos, que empezamos ahora mismo, es intentar aportar ideas y conocimientos que son útiles en el mundo de la empresa. Vamos a estar en directo hasta el día 30, el lunes que viene también estaremos con todos ustedes, y luego en agosto también más Foro Recursos Humanos con los mejores sonidos del año, todos los lunes de 12 a 1. Laura Escudero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué contenidos tenemos hoy en nuestro Foro de Recursos Humanos puro de verano en esta jornada? Empezamos el programa de hoy con nuestro apartado de movilidad internacional con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, y hablaremos de novedades del International People Mobility Club que estrenamos hace poco. Están ya con nosotros Hilario Alfaro, presidente de Madrid de Foro Empresarial, y Miriam Izquierdo, presidenta de la Fundación Woman Forward. Se acaban de estrenar esta gran iniciativa sobre el talento femenino y nos lo cuentan en directo, sus objetivos y el nicho que abordarán. También nos acompaña Sandra Pina, socia de Quiero y directora de Sustainable Brands Madrid 2018, quien nos hablará de nuevas fórmulas eficaces para conciliar. Recibimos también a Jesús Carrasco, socio de Actorix, que desarrolla mediante el teatro distintas acciones de talento en las organizaciones. Y por último, pero no menos importante, Aurelio López Barajas, CEO de Supercuidadores. Y ya saben, se pueden conectar con nosotros en www.fororecursoshumanos.com y @fororrhh en Twitter. Las 12 y 8 para quienes estén en directo, agradeciendo también a los cada vez más seguidores del Foro de Recursos Humanos a través de los podcast y a través de, permítanme la expresión, la empatía con los hombres y mujeres de recursos humanos y la cercanía con este espacio y a través de www.fororecursoshumanos.com. ¿Cuántas cosas tenemos ya preparadas para el otoño a partir de septiembre que las iremos contando a todos ustedes? Pues comenzamos sin más dilación. ¿Cuántos temas tenemos hoy? Pues vamos a comenzar el Foro de Recursos Humanos de este finales de julio. Se acerca el tiempo de verano. Bueno, ya estamos en pleno verano, pero para algunos ya en el Ecuador de sus vacaciones, y sabemos el gran impacto que eso tiene en un mundo tan tan estresado como el que llevamos todos, como el nuestro. Parece como si quitándose el reloj las cosas tomaran pues otra dimensión diferente. Bueno, yo veo que nuestro experto en movilidad internacional, de eso vamos a hablar en el comienzo del Foro de Recursos Humanos, nuestro experto en movilidad internacional hoy ya viene sin reloj. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, no sé si eso es alguna señal de algo. No, la verdad. Hola, Flan. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes. La verdad es que tengo tres relojes y los tres aún se han puesto enfermos, ¿no? Será de darles tanta caña, ¿no? Que entre que ando cambiándoles de uso horario y que esta época es de intensa actividad para nosotros, pues la verdad es que no he tenido tiempo a arreglarlo. Además, al final tienes el teléfono, ¿no? Que es lo que de ahí es más difícil escaparte. Pero dime una cosa, hablando de relojes y de tiempo, ¿qué cosas podemos decir del tiempo tan importante, dependiendo del sitio del mundo donde nos encontramos o donde nos estén escuchando desde este mismo instante? Sí, la verdad es que las diferentes culturas interpretan el tiempo también de diferentes maneras, ¿no? Por lo que podríamos decir que el concepto de tiempo difiere en todo el mundo, ¿no? Algunos países pues se centran más en el pasado y las tradiciones, mientras que otros pues se concentran principalmente en lo que les va a deparar el futuro. lo que dicta su interpretación del tiempo, de alguna manera dependiendo cada uno de esa aproximación que hacen, ¿no? Para los expatriados, por ejemplo, pues que es lo que nosotros más conocemos, pasar de una cultura orientada al futuro a una cultura orientada al pasado, pues puede llegar a ser confuso. Por lo que, a ver, tener una clara comprensión de la interpretación del tiempo del país de destino puede ser imperativo para superar pues esos choques culturales, ¿no? Bueno, pero a veces dentro, incluso de la propia cultura occidental, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las clasificaciones más comunes del concepto de tiempo es lo que llamamos la orientación temporal, ¿no? Esto muestra una preferencia cultural hacia el pasado, o el presente, o el futuro, como decíamos antes, que dicta cómo se valora el tiempo en un país concreto. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos se considera un país más orientado hacia el futuro debido a su amplia planificación y a su joven historia, pues se dice que Francia tiene una cultura más orientada hacia el presente y nunca mejor que ahora después de lo que pasó en el Mundial. Mientras tanto, por ejemplo, países como el Reino Unido pues tiene una cultura orientada al pasado como resultado de que el país pues se aferra más a sus valores, sus tradiciones, ¿no? Pero quizás Federico Montilla, con el que estamos hablando, director general de Santa Fe de la Location, quizás, no sé qué piensa, pero las vacaciones nos deben hacer a todos más, bueno, no sé, policrónicos, ¿no? Mientras que, mira, los países del primer mundo están típicamente dominados por el concepto del tiempo, la verdad es que hay una serie de culturas alrededor del mundo que tienen poca, o yo te diría que ninguna, orientación temporal. Recientemente me comentaban, hay una tribu que se llama Pirana, considera que esa tribu pues tiene una cultura preindustrial y tiene pues unas habilidades lingüísticas increíblemente limitadas, ¿no? Que se basan en gran medida pues en los silbidos, en los zumbidos, parecido a ese lenguaje que se utiliza en algunas partes todavía de Canarias, ¿no? Uh-huh. Sin números, letras y colores, la tribu pues no tiene un concepto real del tiempo. Pues como resultado, el idioma hablado, imagínate que no tiene tampoco pasado. En cambio, pues todo existe casi, podríamos decir, en el presente, ¿no? Estamos hablando con Federico Montilla, hablando de todos los asuntos que afectan a la movilidad internacional. ¿Y qué nos dices de la horita, incluso de los mexicanos, con el que tenemos tantas relaciones y vamos a tener tantas relaciones en el futuro también desde el Foro de Recursos Humanos? Sí, hay que entenderlo, ¿no? Pero en este caso es diferente. Esto es lo que se denomina cronemias, que no es más que la interpretación del comportamiento humano en relación con el tiempo, ¿no? Hay un estudioso que era Edward Hall, que era un investigador del concepto de la comunicación cronémica, que consideró dentro del comportamiento cronémico el uso del tiempo que él llama monocrónico, uh-huh, visto en culturas europeas e incluso la norteamericana, y las que se rigen por un uso del tiempo totalmente segmentado. Entonces, si te imaginas, llegar tarde a una reunión es algo absolutamente inaceptable en este tipo de cultura, ¿no? Los latinos, entre tanto, pues nos comportamos de una forma más policrónica. Es decir, podemos escuchar la radio, hablar por teléfono, leer una carta y todo eso al mismo tiempo, ¿no? Como bien decía Hall, el comportamiento policrónico se caracteriza por la utilización del tiempo en forma continua, ¿eh?, y por la realización de diversas acciones simultáneamente. Bueno, yo creo que los españoles, esos de lo policrónicos, bueno, le damos relativa importancia, ¿no, Fede? Sí, bueno, también hay que ponerlo... Digo, no a tenor de las consecuencias, no todo el mundo es igual, claro, eso es verdad. Exacto. Bueno, interesante experimento que nos debe efectivamente llevar a todos los que trabajamos con recursos humanos a pensar cómo estamos de disponibles y de abiertos a lo que podríamos denominar pues la empatía, ¿no? Hablando de policrónicos y de todo lo que nos estás contando esta mañana. Pues mira, te cuento un poco un experimento que hicieron, que me uh-huh. parece muy interesante, una universidad católica en Roma, para ver cómo impacta de manera radical eso que comentas, la empatía entre sus alumnos o con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que eran unos señores a los que se les estaba formando sobre la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Es decir, se les enseñaba pues un poco a pararse con aquel que te necesita durante el camino. Les organizaron unas conferencias en grupo de 10 y los mandaron a dos diferentes aulas en distintas partes de la universidad. A uno de ellos les dijeron que el tiempo que tenían para llegar a la conferencia era muy justo, uh-huh, tenían que salir corriendo, y el otro pues no le dijeron nada. De hecho, en el camino les pusieron una trampa, un actor hacía un poco de hijo pródigo y se encontraba como que había tenido un pequeño accidente. Oye, curiosamente, los dos, que tenían la misma formación, el mismo interés, habían preparado una charla precisamente sobre el tema del hijo pródigo. El que iba con mucha prisa, lógicamente, no se paró. Claro. Y el otro, pues, lógicamente, se paró. Entonces, fíjate cómo la empatía funciona con el tema del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y está absolutamente gobernándolo, ¿no? Bueno, pues vamos a pararnos un poco, lo digo para este verano y para el curso que viene también, porque desde Recursos Humanos siempre hablamos de escuchar más al colectivo, dada la importancia de la individualización del mundo de los recursos humanos. Cada persona es cada persona en la organización y todos conforman dentro de la cultura de la organización un todo, como hemos dicho en algún artículo de estos que escribimos todas las semanas. Bueno, Fede, dame alguna lectura, hombre, que nos vamos de vacaciones dentro de poco y es muy interesante dentro de lo que yo sé, la biblioteca de tú que tienes, que es muy, muy interesante. Bueno, yo te digo, a mí, ya siguiendo un poco la línea de lo que decimos el hijo pródigo, a mí una cosa que me impactó cuando la leí en su día era una carta apostólica a Juan Pablo II que se llama Dies Domini, y que es una joya sobre el valor del descanso. Uh-huh. Y la recomendación de la fiesta como elemento social imprescindible pues para la naturaleza humana, para nuestras relaciones, y yo lo aconsejo especialmente para los expatriados. Bueno, pues se la recomendaremos, Dies Domini, a los expatriados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos descanso durante agosto para que recargues pilas, y en septiembre seguimos hablando, y vamos a hablar mucho de movilidad internacional en este otoño, este invierno, que se está moviendo mucho este asunto. Federico Montilla, desde Santa Fe Relocation, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz verano. Genial, Frank, igualmente. Muchas gracias a vosotros. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues despedimos a Federico Montilla, que se va también con sus libros para todo el verano. Buen descanso, y es cierto, vamos a tener mucha actividad en cuanto a la movilidad internacional en el próximo trimestre, con mucha actividad y sobre todo con mucho contenido, con mucha creatividad en este entorno. Cuando digo creatividad, porque alguien me pregunta muchas veces, son cosas que no se hacen y que ponemos en marcha con la voluntad también de dar distintos puntos de vista. Y yo creo que es interesante que hagamos un esfuerzo en los medios, sobre todo medios especializados en este entorno. Nos visita esta hora de la mañana Hilario Alfaro, que es presidente de Madrid Foro Empresarial, que saludamos a esta hora de la mañana con todos nosotros. Don Hilario, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, ¿qué es? Vamos a explicarle a nuestros oyentes qué es Madrid Foro Empresarial, en primer lugar, así de sencillo. Pues en primer lugar es Sociedad Civil Empresarial. Nosotros nacimos hace 3 años y medio. Yo creo que somos fruto de la crisis. Estos 7, 8 años de crisis que hemos tenido, o que seguimos teniendo, ha perdido credibilidad tanto los sindicatos tradicionales como las organizaciones empresariales tradicionales. Uh-huh. Y la sociedad civil reclama otro tipo de organización. En el caso nuestro, organización empresarial, lejos de los fondos de formación, lejos de las subvenciones públicas, y pensamos que el empresario que quiera una patronal que se la pague de su bolsillo, igual que el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague de su bolsillo. A partir de ahí, pues hemos tenido una avalancha de ingresos, de asociados nuevos, y estamos ahora mismo en 350. Uh-huh. Y sobre todo con dos aspectos me gustaría potenciar en esta charla. La mujer, en primer plano, digo, siempre está en primer plano, pero en este caso a través de la fundación que habéis creado para esto, ¿no? Bueno, es una fundación que crea Miriam. Miriam, que se incorpora con nosotros enseguida. Exacto, Miriam, que ahora nos hablará de ello, pero la mujer, desde luego, es el 50% del talento de la sociedad. No lo podemos despreciar, tiene que estar ahí, y tenemos que hacer todo lo posible para desmantelar esas barreras en las que se encuentra. Al ritmo que vamos hoy, tardaríamos 70 años en que un hombre y una mujer cobraran lo mismo por el mismo trabajo. Luego, yo creo que tenemos un trabajo pendiente importante, pero aparte de eso, Uno de los objetivos de Madrid Forum es recuperar otra vez el orgullo de ser empresario, cosa que hoy por hoy la sociedad nos tiene absolutamente apartados y marcados. Tengo anotado una frase que me ha sacado Laura Escudero en la producción del programa, que usted dijo en la presentación del programa, es que si el 30% de los españoles dejarían de comprar una marca si supieran que no respetan las políticas de igualdad. ¿Lo dijo usted? Pues eso es un estudio que tenemos y los resultados son esos. Yo creo que más del 30%, pusimos el 30 para no equivocarnos, pero si el cliente, el consumidor, supiera que la empresa no ejerce políticas de igualdad, dejaría de comprar ese producto de entrada, porque hay otros productos y otras empresas que sí trabajan y están enfocadas a ello. Hilario, ¿cómo se ve desde el foro que presides, de Madrid Foro Empresarial, los recursos humanos en el ámbito empresarial? Esa es la visión que me interesa tuya hoy. Pues para mí personalmente, para mi empresa, la asignatura pendiente y el punto más difícil que tenemos. Yo me dedico al comercio, es difícil encontrar un local en Serrano, o muy difícil, es difícil o muy difícil encontrar marcas, pero lo más difícil y lo que más nos cuesta es hacer un buen equipo humano. Y ahí yo creo que tenemos margen de mejora, empezando por la cultura empresarial. ¿Qué le pide un empresario qué le pide un director un CEO de una organización a su director de recursos humanos? Usted también como propietario de empresas. Bueno, que se sienta parte de la propiedad de la empresa, que se sienta uno más de la empresa y que aquí tenemos que remar todos en la misma dirección. Me da igual que sea el de recursos humanos, que sea el financiero, que sea el comercial, pero que todos tengamos idea de conjunto, idea de propiedad y de sacar a la empresa adelante. A partir de ahí, eso es una actitud. A partir de ahí, seguro que los resultados vienen. Pero a veces no todos remamos en la misma dirección. Se habla mucho este año de la experiencia y de la comunicación del CEO con el director de Recursos Humanos en un aspecto. Bueno, usted ha mencionado algo en lo que ha dicho, que es el engagement, ¿no? El compromiso, ¿no? Estar implicado realmente, remar en la misma dirección, pero eso hay que hacerlo todos los días, ¿no? Eso hay que hacerlo todos los días, y yo prefiero una persona que tenga una inteligencia emocional y que comparta todos los problemas y todas las soluciones de la empresa, que no una persona con mucho máster de los de verdad, con mucho máster y mucha carrera, y que luego no tenga empatía con el equipo. Muy bien, pues enseguida seguimos hablando con Madrid Foro Empresarial, con Hilario Alfaro. Estamos esperando que se incorpore Miriam Izquierdo, presidenta de la Fundación Woman for Work, que va a estar con nosotros. Y le doy la bienvenida también a Sandra Pina, socia de Quiero y impulsora de Madrid Sustainable Brands. Querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, en primer lugar, cuéntanos este encuentro de referencia internacional en sostenibilidad y negocio que se va a celebrar en Madrid con mucha importancia el próximo 7, 8 y 9 de octubre, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues este encuentro de organizaciones y marcas sostenibles, Sustainable Brands, lo que es básicamente es una comunidad internacional con presencia en 12 países en 12 países y ciudades del mundo, donde cada año nos reunimos pues para básicamente ver cómo se está cuadrando esta ecuación tan bonita, que donde estamos hablando de sostenibilidad y negocio, y sostenibilidad entendida desde el más amplio sentido, ¿no? Hablamos obviamente de temas medioambientales, de temas sociales, pero hablamos mucho de la persona, ¿no? En concreto, esto... Por eso estáis aquí también hoy. Efectivamente, por eso estamos aquí. Me digo porque a veces sostenibilidad se entiende solo como medioambiental, ¿no? Y muchas veces, si partes de la persona, todo lo demás llega alrededor. Entonces, bueno, pues este encuentro que este año es nuestro cuarto encuentro, lo vamos a hacer en Madrid a principios de octubre, 7, 8, 9 de octubre, básicamente hablamos de ese concepto de rediseñar el concepto de la buena vida, redesigning the good life, ¿no? Es un encuentro internacional, por eso hablo en inglés, porque el idioma vehicular es en inglés, y un poco se trata de poner a la persona en el centro, ¿no? Al final, ahí lo de lo que ahora estaba comentando Hilario, que le preguntabas, Fran, es verdad que se ha producido un giro donde las personas, los ciudadanos, los empleados, tus empleados o tus partners, como los quieras llamar, al final lo que están buscando es una cosa, están buscando autenticidad. Y si pensamos nosotros en nuestro día a día, es muy fácil identificarnos con eso, ¿no? Y identificarnos un poco en ese giro que se está produciendo a nivel global, donde las empresas ya parece que empiezan a buscar un propósito que va más allá de simplemente ganar dinero. Porque resulta que cuando empiezas a buscar un por qué estoy aquí, que es mucho más, digamos, motivante que simplemente el dar dinero a un accionista, pues resulta que estás generando ya no empleados, estás generando embajadores, ¿no? Entonces, esa reconversión que se está produciendo y que están llevando a cabo muchos líderes en el mundo ahora, uh-huh, y que tendremos en nuestro Sustainable Brands en octubre, pues bueno, es una cosa que ya está pasando, es una realidad ya, ¿no? Entonces, obviamente es algo muy nuevo, con lo cual no hay un libro, ojalá fuera tan fácil como hacer una cuenta de resultados, uh-huh, o hacer algo que ya sabemos, pero es un libro que estamos reescribiendo entre todos y por eso nos traemos cada año a toda esa gente que está reescribiendo el futuro del trabajo y el futuro de la vida, porque no nos queda otra, ¿no? Sandra, ¿con qué te gustaría, luego vamos a seguir después de la pausa charlando en tertulia sobre talento y muchos aspectos todos, pero con qué te gustaría, hablando de personas, es en un entorno de sostenibilidad, ese titular, ¿no?, que todos nos gustaría que después de un congreso quedara, buscando tendencias. ¿Cuál es la tendencia que buscáis con este encuentro? Fíjate, pensando en personas, yo diría una cosa, y es el reto que tenemos en las empresas ahora mismo de... Antes decíais que cada persona es un mundo, ¿no? Pues el reto que tenemos en las empresas de, primero, convertir a los empleados en nuestros primeros embajadores. Yo soy una persona de marketing, tengo, uh-huh, muchos años en empresas multinacionales trabajando el tema de marketing y fijaros, todo el tema de la publicidad, los GRPs, estar presente en una campaña de publicidad, todo esto está muerto. En 10 años, en 5 años, tu mejor publicidad va a ser tu trabajador. Uh-huh. Es esa persona que cuando habla, porque realmente se levanta para ir a trabajar con unas ganas que no puede y que eso no lo hace el dinero solamente, eso es lo que habla bien de ti. Segunda cosa, cómo conectar tu propósito individual con el propósito de tu empresa. Pues cuánto me alegra escuchar esto porque estamos de acuerdo en eso. Y hace años, cuando se puso en marcha el Foro de Recursos Humanos, nos gustaba que hubiera mucha gente de marketing al lado también del foro, porque la tendencia en ser embajadores de la marca está en trabajar con, no por, los empleados. Volvemos enseguida aquí en el foro. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos apuntados, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, esta tertulia de recursos humanos. Y Laura Escudero, si uno está apuntado, puede continuar en agosto, ¿no? Bueno, por supuesto estamos aquí el 30, el lunes, pero en agosto también se puede escuchar el Foro de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, no solo puede continuar, es que tiene que continuar con los mejores sonidos que siguen pues todos los lunes de agosto. Luego ya volvemos en septiembre con más Foro de Recursos Humanos. Y ahora, pues no se pueden desconectar, @capitalradioB para seguir el programa y @fororrhh. Para estar al tanto de todo lo que decimos de recursos humanos. Con muchas atenciones a todo lo que dicen nuestros invitados, que bueno, que se convierten muchos en puntos de referencia. Estábamos con Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Estaba también con nosotros Sandra Pina, socia de Quiero, que nos acompaña. Y de el gran encuentro sobre marcas sostenibles que se van a realizar en octubre, 7, 8 y 9 en Madrid. Y bueno, hablaba Sandra de la importancia del marketing y cómo ha evolucionado, ¿no? Tú que conoces a Stan Kellogg en marcas muy interesantes, en Danone, en distintos sitios a un nivel internacional y con una visión muy, muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado también el concepto de recursos humanos pegado a marketing, ¿no? Sandra, ¿cuál es tu opinión? Sí, efectivamente, ¿no? Al final un poco se trata de esa tendencia que hay hacia la completa transparencia, que nos la pide el ciudadano, la pedimos todos como ciudadanos, como consumidores, pero es que los ciudadanos, los consumidores, también trabajamos en un lugar concreto y al final a veces pensamos en roles separados, ¿no? Que es el consumidor, el ciudadano, el empleado, pero es que todos somos la misma persona al final, ¿no? Todos trabajamos, todos consumimos, todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, al final, fíjate, lo que se está produciendo ahora mismo es un cambio, incluso te diré, de mentalidad en cuanto al rol que tienen que tomar las empresas y las organizaciones, y se está produciendo una revolución donde estas organizaciones se están volviendo convirtiendo en organizaciones activistas, que llamamos activistas, que básicamente tienen un propósito más allá de ganar dinero, aunque ganan dinero, porque por eso son empresas, y si una empresa no gana dinero no tendría sentido, obviamente, pero es cómo gana dinero haciendo las cosas bien, y además es que haciendo las cosas bien se está demostrando que gano más dinero, y además cómo aprovecho para generar un impacto positivo en la comunidad donde yo estoy. Y eso pasa por la persona, pasa por el empleado, pasa por básicamente ayudarnos a tener una relación de tú a tú en base a la transparencia, a la autenticidad, a lo que yo quiero, a lo que yo busco. Hay muchos mensajes, si nos paramos a pensar, que no transmitimos en el día a día de nuestra empresa, cuando parece que uno no puede hablar si un día está triste, si ha tenido un gran problema. Mucha gente se corta mucho, ¿no? Y al final también, fíjate, mucha gente, y seguro que a vosotros os ha pasado, ¿no os ha pasado alguna vez que alguien os ha dicho o que habéis visto a alguien que se siente un poco esquizofrénico? Dices, ¿qué pasa? ¿Que llego a la empresa y me convierto, con perdón, en un capullo, con perdón, y llego a mi casa y me vuelvo una buena persona? No. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no podemos ser auténticos? ¿Por qué no podemos ser únicos y ser los mismos? ¿No? ¿Sí o no? ¿O qué pasa? ¿Que no se puede hacer un buen trabajo siendo ético, teniendo unos valores, siendo auténticos, siendo tú mismo? ¿Qué pasa? ¿Que los negocios significa actuar mal? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que cambiar para que todo eso ocurra? Bueno, es una transformación cultural. Sé que lo vais a hablar en el Congreso. Sí, efectivamente. Pero lo vamos a hablar, y además es lo que decía, es un poco este concepto de rediseñando esa buena vida, ¿no? La buena vida pasa por el buen lugar de trabajo, ¿no? Pasa por nuestro día a día, y el trabajo es una cosa muy importante, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Esto es una gran revolución. Es una, además, una revolución que no pasa solo por recursos humanos, es una revolución transversal en la organización. que implica muchísimos cambios y fijaros que implica además una cosa muy importante que es la coherencia, que es el gran reto de las grandes organizaciones. A veces encontramos organizaciones más pequeñas, por ejemplo yo en Quiero, nosotros en Quiero somos 12 personas, ¿no? Yo cuando quiero hacer algo solo tengo que compartirlo con mis compañeros y ponernos de acuerdo. Soy 12 pero hacéis ruido, ¿eh? Somos 12 pero hacemos mucho ruido, sí, eso sí. Y fijaros que, claro, en una organización de 30.000 empleados, ¿no? ¿Cuánto cuesta el que las cosas lleguen de un rincón a otro, ¿no? Entonces, a veces, mucha gente a veces me dice, oye, pero esto es de verdad, o es lo del social washing, lo del greenwashing, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, obviamente, hay gente que puede hacer estas cosas por quedar bien en la foto, pero qué tonto es hoy en día con la información que fluye hacer una cosa por quedar bien en la foto, porque es que te van a pillar tarde o temprano. No eres auténtico, te pillan, y hoy en día es tan fácil. Y número dos, es que es verdad al mismo tiempo que estas organizaciones de muchísimos empleados, hoy es muy difícil el hacer esos cambios también transversales culturales que muchas veces el director de recursos humanos lidera, ¿no? Este cambio en torno a un propósito, este cambio en torno a una nueva manera de trabajar, cómo hacer negocios realmente impactando positivamente la sociedad y, por tanto, recuperando legitimidad, porque al final, pues eso, si mañana no me importa, si tu empresa está aquí, eso significa que como empresa eres un fracaso, como organización de recursos humanos eres un fracaso, porque no eres importante aquí, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que yo, haciendo mi actividad empresarial, me vuelvo más importante y más relevante para la gente, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, ser importante para la gente, ¿no? Entonces, interesantísimo, Hilario. Como presidente de Madrid Foro Empresarial y con la visión empresarial, ¿qué te parecen todas estas reflexiones que está haciendo Sandra? Pues coincido perfectamente, pero los empresarios yo creo que tenemos eso, que recuperar el orgullo de ser empresario. Hoy estamos absolutamente marginados. Los representantes empresariales que hemos tenido en los últimos años nos han llevado a ese puesto que ahora ocupamos. Por eso hablamos de emprendimiento, de emprendedores. Parece que da vergüenza decir, oiga, no, yo soy empresario. Soy el que me juego mi dinero, el que me llevo mis problemas. Hoy estamos a veintitantos, ya estamos pensando en los seguros sociales y en las nóminas, a ver cómo lo pagamos. Y eso es ser empresario, correr ese riesgo. El 99%, 99% es gente honrada, o somos gente honrada, y nos ha hecho mucho daño y una mancha muy grande en los representantes que hemos tenido. La sociedad nos ha apartado y recuperar ese puesto nos va a costar. Pero tú dices ser importantes. Yo creo que lo que tenemos que ser tenemos que ser absolutamente influyentes. Hay mucha gente que le va muy bien por delante, pero hay auténticos batallones los que van por detrás y son a esos a los que les tenemos que mejorar la vida. Esa es la obligación del empresario. Y la mejor forma de mejorarle la vida es a través de la creación de empleo. Y como siempre, hay que pedir a la administración que no ponga palos en las ruedas para la creación de empleo. Que esté el partido que esté, todos son problemas con la administración. Son dos mundos absolutamente distintos. No sabemos con cuál aceptar. Pones de un color, lo quitas, pones de otro, la sociedad. Pero los empresarios estamos absolutamente criminalizados por la administración. Parece que somos auténticos piratas y no lo somos. Muy bien, pues les presento a tres personas más que se incorporan con nosotros para ir camino de la tertulia. Miriam Izquierdo, que ha llegado con nosotros, presidenta de Fundación Goma Whole World, que está con nosotros. Querida Miriam, muy buenos días, bienvenida, gracias. Buenos días, encantada de estar aquí y de compartir esta tertulia con todos vosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos qué de nuevo aporta tu fundación, pensando muy mucho en las mujeres. Sí. Bueno, la fundación no es una fundación de mujeres, se dedica a crear valor, y se dedica a crear valor precisamente en el mundo económico y empresarial. Es verdad que desde el punto de vista de que las mujeres aportan valor a ese mundo económico y empresarial, y lo que pretendemos es poner en evidencia de los empresarios y de las instituciones que no ven esa aportación de valor, cómo esto sucede, utilizando sobre todo la investigación científica, casos de éxito y buenas prácticas. Entonces, la aportación yo diría que es una sensibilización basada en datos científicos y en la realidad de lo que está sucediendo en muchas empresas y en muchas instituciones en todo el mundo. La fundación la presentasteis hace unos días, el 18 de julio, que tal estuvo esa presentación, y sobre todo, ¿quién forma parte de esta fundación, Miriam? Sí, la presentamos a los medios de comunicación, aunque bueno, ya la constituimos el 21 de marzo, salimos en Radio Televisión Española entonces. Y esta idea del think tank surge un poco al observar el éxito que en el Reino Unido tuvo la review presidida por Lord Davies, cuando era ministro de Competitividad y mandatado por Cameron directamente, precisamente para hacer ver al mundo empresarial la modernización que tenía que llevar a cabo y la necesidad de incorporar el 50% del talento a la sociedad, de buscarlo, de no conformarse con decir pues que las mujeres no están preparadas, sino realmente salir a buscarlo y flexibilizar ese mundo empresarial. Flexibilizar las áreas corporativas, no decir que bueno, a mí solo me vale un experto de 25 años en finanzas, no pensar que todo tiene que hacerse exactamente igual que en el siglo XX y tengamos que seguir de la misma manera. La innovación y la mejora continua surge cuando hay capaz de ver las cosas desde ángulos diferentes, aportando experiencias distintas y conocedoras de bueno, pues un bagaje de forma de pensar completamente diferente. Y eso es precisamente lo que queremos poner en valor y con lo que contamos. Entonces, ¿quién compone el think tank? Pues lo componen líderes empresariales, pues desde grandes empresarios hasta catedráticos de universidad, las principales asociaciones empresariales, es decir, un mix que pensamos que es el óptimo para sensibilizar al que no está sensibilizado, por un lado, difundirlo, contribuir a esa investigación, o sea, crear los objetivos con los que queremos contar para poder llegar a cumplir los objetivos del think tank. Donde me imagino que las personas, la evolución de las personas y los recursos humanos también pueden jugar o juegan un papel importante, ¿no? Es fundamental pensar que los recursos humanos tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y los nuevos tiempos son de cambio y de buscar el talento diverso donde lo haya. Pues te quedas con nosotros en la tertulia para seguir charlando ahora y se incorpora también Aurelio López Barajas, que es CEO de Supercuidadores. Que Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Que nos vas a recordar esa convocatoria de premios tan interesantes a nivel empresarial que ponéis en marcha siempre vosotros, ¿no? Efectivamente, este año hacemos la cuarta edición de los premios Supercuidadores y efectivamente, pues como he oído aquí, pues tratan de reconocer a las personas. Prioritariamente a las personas que son colectivos más vulnerables. Supercuidadores es una empresa que trata a través de la formación y de la asistencia cuidar la figura del cuidador, persona física, para aquellas personas que debido al envejecimiento de la población pues lo requieren y todos aquellos colectivos vulnerables. Pero reconocemos la labor que hacen las empresas e instituciones precisamente por en política de responsabilidad social corporativa, de tema de conciliación, de cuidar a la persona, la persona que es el núcleo de la empresa. Entonces, pues los premios que cuentan por segundo año consecutivo con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina se realizará en el mes de septiembre y durante esta semana se pueden presentar todas las candidaturas de esas empresas que tengan política de responsabilidad social corporativa, temas de conciliación y donde pongan en el centro a la figura, a la persona y especialmente si fuera posible con políticas relacionadas con esos colectivos más vulnerables que pueden ser los cuidadores, las personas mayores y dependientes. ¿Dónde se pueden dirigir todas las empresas, los directores de recursos humanos que estáis muy también pendientes de todas los premios por aquello del employer branding? Pues esto puede ser una oportunidad. Efectivamente, pues a nuestra página web está toda la información, que es cuidadores.unir.net o supercuidadores.com. Y ahí podrán encontrar pues las bases de los premios donde se pueden presentar aquellas candidaturas que muestren un mínimo, resuman entre 1,000 y 2,000 palabras pues esas políticas de RSC o de conciliación que hacen a favor de las personas. Muy bien, pues te quedas con nosotros en la tertulia también, ahora en los últimos minutos. Y Jesús Carrasco, que está escuchando el programa desde el comienzo, pero yo quería que esté con nosotros también. Verán ustedes la voz que tiene nuestro invitado, porque es socio de Actorix, que desarrolla mediante el teatro distintas acciones de talento en las organizaciones. Nació en septiembre de 2008 y a través de técnicas actorales aplicadas a programas de recursos humanos, actores, bueno, está al servicio también del crecimiento de las personas que actúan en beneficio del talento de las organizaciones. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por bueno, invitarnos. Teatro, talento, explícame cómo se lleva eso. Bueno, nosotros nacimos hace 10 años con esta idea que viene del mundo anglosajón, que es lo que llamamos teatro en empresa o la utilización de técnicas actorales en la empresa. Lo hacemos a través de distintas metodologías y nuestro interlocutor natural suelen ser los departamentos de recursos humanos. Es decir, nosotros nos trabajamos por el crecimiento de las personas y a su vez, y por lo tanto, por el crecimiento de las organizaciones, pero un crecimiento siempre en una escala de valores parecida a lo que aquí se ha estado hablando, ¿no? Dame una foto de cómo lo hacéis para que lo sepamos. Nosotros trabajamos con dos tipos de metodología, básicamente. O actuamos nosotros o hacemos que la gente actúe. Uh-huh. ¿Vale? O sea, ponéis, por ejemplo, equipos de organizaciones sí. a actuar. No en un escenario entendido como lo solemos concebir, pero sí establecemos escenarios donde ellos pueden actuar. No enseñamos a hacer teatro, pero a través del teatro conseguimos que la gente, más que sumar o añadir cosas en la mochila, se quite cosas de en medio, ¿no? Y quite factores limitantes que suele tener, barreras con las que expresarse. Entonces hablamos y aprendemos cosas que tienen que ver con la comunicación, cosas que tienen que ver con la gestión del cambio, que aquí se ha hablado, cosas que tienen que ver con la autenticidad, con ser mejores líderes, con gestionar los conflictos, con impacto dentro de la organización, con engagement. Es decir, este tipo de cosas las trabajamos nosotros a través de la actuación. Es decir, nosotros no hablamos o hablamos poco y más bien actuamos o hacemos actuar, ¿no? Porque, es decir, es aprendizaje, experiencia. Porque ¿qué tal actúan nuestros líderes en el día a día? Jesús. En el día a día no estoy yo aquí para juzgarlo y creo que hablamos. Entramos que hablamos en tertulia mucho. Ya, ¿eh? en los últimos minutos. Bien, yo creo que en el día a día lo que falta en el enfoque de los líderes o en la manera de liderar es un poco de autenticidad que decía antes Sandra, sobre todo, ¿no? Autenticidad y también una escala de valores y una actitud que tenga que ver con eso de que hablábamos antes del valor de las emociones, de la expresión de las emociones. Sobreactúan mucho nuestros líderes en general. Y en el mundo mediterráneo y en las latitudes meridionales todavía más. Y yo creo que hay que tener menos sobreactuación y ser más auténtico. Y fijarse un poco más en eso que llamábamos y que también se ha nombrado aquí, la inteligencia emocional. Ahí trabajamos nosotros. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que hay que ser más profundo. Creo también que lo que hay básicamente hoy en día es una crisis de confianza. De hecho, hay muchísimos estudios. Una crisis de confianza global. De hecho, hay muchos estudios. Hay una empresa muy potente que tiene un estudio que se llama el estudio de confianza, Edelman. Estos señores sacan un índice global de confianza, de trust, por países, y donde se ve que básicamente en todos los países desarrollados, básicamente la confianza en lo que entendemos como sistema se ha desmoronado. Eso pasa por gobiernos y administración, pasa por medios de comunicación y pasa, por supuesto, por las empresas y por las marcas, ¿no? Y lo que tenemos es una crisis de confianza muy grande y básicamente yo creo que los nuevos líderes empresariales, los que se están atreviendo, lo que están haciendo es reinterpretar el rol que tienen que tener estas empresas en la sociedad, lanzarse a hacerlo con todo el riesgo de equivocarse que tienen, y eso pasa mucho por realmente fijar un rumbo auténtico más allá de solamente ganar dinero, que quiere decir ganar dinero también, pero no solamente ganar dinero de cualquier manera y a cualquier precio, sino ganar dinero haciendo las cosas bien y creando una banda de embajadores a tu alrededor, tus empleados, tus proveedores, la gente que te rodea, que básicamente te admira y te siga por básicamente pues por ese propósito que es mayor que tú. Sandra, Hilario, ¿qué opináis de eso? Pues Miriam, yo estoy muy de acuerdo y eso enlaza un poco precisamente con esta idea del think tank. Yo creo que en esta sociedad hay falta un poco de honestidad, de compromiso y de honestidad. Cuando tú tienes unos valores, tienes que practicar con ese ejemplo. Entonces, el simplemente comentarlos, pero luego no dar el ejemplo, no es suficiente. Y lo que está fallando es que no vemos cómo la honestidad, el ser coherente, y el jugar con esos valores nuevos gana dinero. Entonces, esa aportación precisamente de la diversidad puede ayudar fundamentalmente a cumplir estos objetivos. Hilario. Habláis de honestidad, de autenticidad. Yo creo que es época de gente normal, gente con sentido común. Y ni hay gente tan normal, ni hay tanto sentido común. Y eso es lo que está fallando. Gente de verdad. El futuro, vamos, el presente pasa ya por recuperar esa gente normal que la sociedad lo tiene. Parece que ser líder es hablar la mitad de la frase en inglés. O sea, hemos caído en cosas absolutamente ridículas. Como ejemplo, pongo el vocabulario. Y dentro de esa normalidad y de esa gente normal, recuperar los principios que nos enseñaron nuestros abuelos, empezando por el mundo empresarial, pero eso afecta a todos los sectores, porque esta sociedad, los últimos años, nos hemos hecho un lío, pero un lío nosotros solitos. Si recuperamos esos principios que nos enseñaron nuestros abuelos en casa, tal, y los ponemos en práctica, tendremos una sociedad mucho mejor. Y si tenemos una sociedad mucho mejor, venderemos más, ganaremos más y mejoraremos sobre todo la vida a los que venían por detrás. Aurelio. Que eso es lo que decía antes. Bien, yo creo que hay que serlo y parecerlo, ¿eh? Hace falta para triunfar en la vida, pues hace falta pues tener contenido y también saberlo expresar y comunicar. Hace falta contenido y formato. Y yo creo que esto es básico y esto existía hace X años y es la realidad actual. No, cambiamos, estamos en un entorno donde no hace que las políticas pues se tengan que adaptar a ese entorno, pero la esencia no cambia. Y ese serlo y parecerlo sigue siendo, pues, la clave del éxito. Te encuentras con estas cosas, ¿no, Jesús? En los escenarios, ¿no? Totalmente. Y hablando de escenario, yo creo que en línea de lo que estábamos diciendo, necesitamos más gente normal, más gente con sentido común. Yo creo que lo que necesitamos es cambiar el escenario. Es decir, incitar a la gente a transformar su propia escenografía, sus propios personajes, su propio atrezo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nos encontramos con que el miedo, ¿no? Y el miedo es la gran palabra, ¿no? Y eso es lo que atenaza más a un líder, el miedo. Nosotros trabajamos mucho, e insisto, con lo del mundo, el mundo mediterráneo, el mundo meridional, somos especialistas en esto, en el sentido del ridículo, en el miedo, en la impostura, ¿no? Curiosamente, desde el teatro, lo que nuestra propuesta es justo la contraria, ser menos impostores, ¿no? Ser más auténticos, encontrar la forma de ser nosotros mismos y de encontrarnos a gusto en ese lanzarse, ¿no? Del que estabas hablando. Sí, lo que pasa que a veces, claro, a veces pensamos que lanzarse y, entre comillas, el ser líder y el ser de verdad, que me gusta lo del ser de verdad porque es como la gente habla cuando habla de las empresas y les preguntas temas de RSC, temas de mujer, diversidad, te dicen, sí, pero esto es de verdad, ¿no? Entonces, fíjate, a veces pensamos que ser líder es estar sentado en un sofá, ¿no? Y ser líder no es estar sentado en un sofá, ser líder es jugársela, ¿no? Y cambiar las cosas es jugársela. Entonces, nosotros en Quiero, por ejemplo, descubrimos esto de ser de verdad y estuvimos preguntando, a hilo de lo que decíais vosotros antes, lo que significaba ser de verdad en una empresa, ¿no? En una organización, en una marca, y hablaban, fijaros, en línea con lo que comentabais, primero hablaban de dignidad en el trabajo, con todo lo que hemos pasado en el trabajo en España, dignidad en el trabajo, hablaban de igualdad, hablaban de medio ambiente, porque ya nos ha pasado que de repente no hemos podido sacar el coche a la calle, ¿no? Porque un día nos han dicho que no podíamos, ¿no? Algunos. Hablaban de cosas como hacer lo que se dice y reconocer errores desde la empresa, algo tan sencillo que no requiere inversiones, por cierto, de nada. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil. Hablaban de pagar impuestos en los lugares donde toca. Hablaban, además, ya como últimas cosas, de cosas como ayudar a los jóvenes en el trabajo y temas de aportaciones a ONGs, ¿no? Pero hablan de un poco ser de verdad. Eso es lo que la gente dice. El 50% de la población española está hablando ya de organizaciones que son de verdad. Bueno, son interesantísimas opiniones, las que nuestros directores, hombres y mujeres del mundo de recursos humanos, también escuchan para poner en valor. ¿Cómo nos vamos hoy, querida Laura? ¿Con qué tono le vas a poner a esta tertulia hoy tú? Pues una tertulia súper interesante. La verdad que acaba con una canción tranquilita, pero que anima. Y además hoy se la dedicamos a una persona muy cercana al programa, es su cumpleaños. Y bueno, pues para él va El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Vamos a escucharla, venga. donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Antonio Vega, qué bien nos suena esta canción para ir camino de esas vacaciones para muchos. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Con agradecimiento a todas las personas que nos siguen todos los lunes aquí en Capital Radio, Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, Miriam Izquierdo, que nos ha presentado su fundación hoy. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y feliz verano. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Viento que en su murmullo. Y Sandra Pina, como socia de Quiero, esperamos ese 7, 8 y 9 encuentro de marcas sostenibles en nuestro país. Interesantísimo encuentro, y a descansar este verano un poco, que te queda también un septiembre, octubre duro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz verano. Gracias, ahí nos vemos. Y gracias a Aurelio también. Han quedado, recuerda la web, ¿cómo se pueden la gente apuntar a esos premios? Cuidadores.unir.net o supercuidadores.com. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Jesús, que me ha gustado eso de, tú dices que no, pero subirse al escenario es muy importante también para un comunicador, y en la empresa hay muchos de esos, y haremos cosas. Gracias, Jesús Carrasco, socio de Actoris, por estar con nosotros. Gracias a ti, estamos siempre en un escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz, feliz. Y gracias a Laura Escudero, a todo el equipo, a Rubén Gómez Rico, a Feliz Franco en la realización, y a todas las personas que preparan semanalmente pues este espacio condensado, especialmente en mensajes que usted escucha a través de las redes sociales, de los podcast, y que, ¿por qué no?, algunos de ellos repiten las empresas. Y el próximo lunes aquí estamos para despedirnos y desearles unas felices vacaciones y que descansen. Y el próximo lunes, pues muchos más recursos humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Que sean felices. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera renueva su carta diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, muy cerca de la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Eduardo Martí, fundador de Junior Achernay. cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos.